que es el caso de Galileo Galilei. Vamos a dedicarle unos momentos a estudiar un poco este caso. De Galileo Galilei, todo el mundo cree saber tres cosas. La primera, que la Iglesia desaprobó su teoría científica, es decir, la teoría heliocéntrica, en virtud de la cual se habían corregido los antiguos errores y en virtud de la cual se afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esta teoría heliocéntrica habría sido condenada o desaprobada por la Iglesia. Esto es lo primero que todo el mundo cree que sabe cuando habla de Galileo. Lo segundo, todo el mundo cree saber que a Galileo lo torturaron con certeza absoluta y lo mataron. Lo mataron. Hasta hace dos años atrás, o tres, el famoso escritor Bioy Casares, que posaba de culto, reporteado en la revista de la Nación, dijo, por algo lo mataron, dando por sentado que lo habían matado, y adulterando el más elemental sentido histórico, porque a Galileo Galilei no lo mató nadie, absolutamente nadie. Vamos a reconocer que se puede discutir que lo hayan tocado, rozado, torturado, cosa que también es falsa, pero nadie lo mató, murió de muerte natural, atendido y cuidado, pero no nos adelantemos. Lo tercero que todo el mundo cree saber sobre Galileo es que él dijo la famosa frase que Pulsi mueve. Cuando la frase fue inventada en Londres en el año 1757 por Giuseppe Baretti, un periodista que no tenía nada que hacer y puso en boca del presunto y finado Galileo, que ya no podía desmentirlo, esta frase. Es muy fácil poner en boca de un muerto palabras que nunca dijo. Mariano Moreno, según su hermano Manuel, habría dicho antes de morir que lo mataba, pero nadie estuvo en ese momento. Y según el mismo Manuel Moreno, Saavedra habría dicho que necesitaba tanta agua para apagar tanta sed. Entonces esto pasa al repositorio de lugares comunes y la gente lo sigue repitiendo. Bien, vamos a ver cuál es la verdad. El 22 de junio de 1633, en Roma, en el convento dominicano de Santa María sopra Minerva, después de oír la sentencia, Galileo se levanta y agradece a los 10 cardenales que lo habían procesado por la pena tan moderada y tan benigna que le habían impuesto. Y en especial agradece a los 3 cardenales que habían pedido que fuese culpado. Quiero aclarar que hay una constancia hecha por el mismo Galileo y que quiero leérselas. Esperen porque se me traspapeló. Acá está. Después de la publicación, es una carta que le manda a su amigo Rinieri. Después de la publicación de mis diálogos, fui llamado a Roma por la Congregación del Santo Oficio, donde llegué el 10 de febrero de 1632, y fui sometido a la suma clemencia de aquel tribunal y del soberano pontífice, Urbano VIII, el cual me creía digno de estima. Fui arrestado en el delicioso palacio de la Trinidad de los Montes, en casa del embajador de Toscana. Se me dijo que remediara el escándalo que había dado a Italia entera con mi opinión. Finalmente fui obligado a retractarme, como verdadero católico, de mi opinión. Y se me señaló como cárcel, con generosa piedad, la casa del amigo más querido que tenía yo en Siena, el arzobispo Monseñor Piccolomini, de cuya amabilísima conversación gocé con tal sosiego y satisfacción de mi ánimo, que allí reanudé mis estudios y encontré y demostré gran parte de las conclusiones mecánicas sobre la resistencia de los sólidos y otras especulaciones, y después de casi 5 meses. Su Santidad me permutó la estrechez de aquella residencia, que era como la de Menem en otro cuarto, por la libertad del campo, tan grata para mí. Regresé pues a la villa de Belosguardo y luego pasé al Cetri, donde me encuentro respirando el aire saludable próximo a mi querida patria, Florencia. O sea que este hombre jamás estuvo, ni por espacio de 5 minutos, en una prisión, no conoció ninguna celda oscura, nadie lo tocó, nadie le pegó, nadie lo lastimó, fue defendido por varios cardenales, por 2 pontífices, por los jesuitas y aún por muchos prelados de alta jerarquía en Roma. Sin embargo, al decir de Bioy Casares, al igual que legó supuesta autoridad en la materia, por algo lo mataron. Por algo lo mataron. Bien. A ver, es asombroso como una imagen de la película, es un fraile con una antorcha que manda una mujer. O sea, eso queda en la cabeza de Doña Rosa. Disculpa la cabeza de Doña Rosa. Yo primero tengo que pedir perdón y después tengo que decir, no sé, una conferencia de prensa de 10 horas. O sea, es increíble como, y además, no sé, la Iglesia Católica, o sea, digo, los libros que dicen o tratan estos temas de la Inquisición son libros que están en aquel escondido y no sé qué se hizo para dar a conocer realmente la verdad de lo que pasó. Lamentablemente no se hizo lo suficiente y encima se aumentó la confusión. Ya íbamos a llegar a ese momento, cuando en 1992 hubo una especie de reivindicación pública de Galileo absolutamente injustificada e inmerecida. Lamentablemente es así, pero si yo tuviera que agregar algo a lo que acabas de decir, agregaría una especie de chascarrillo que utiliza siempre este cómico Raúl Portal cuando él, después de mostrar algún error en lo que aparece en la televisión en su programa, dice: total, la gente que sabe. El problema es ese, es un problema serio. Total, la gente que sabe. El otro día yo estaba haciendo zapping en televisión, una media hora de zapping por día siempre hago, confieso, es mi forma de dispersarme. Y aparece esta señora o señorita o híbrido llamado Zorrilla de San Martín, China Zorrilla, diciendo que ella admiraba a su abuelo, el gran intelectual que fue Zorrilla de San Martín, porque se adelantó al revisionismo histórico y en su obra Tabaré demostró la crueldad de los españoles y el genocidio indígena. Entonces yo dije, total, la gente que sabe, o sea, ella no leyó el libro de su abuelo, porque el libro de su abuelo dice exactamente lo contrario. Tabaré es el hijo de una mujer blanca que fue tomada por la fuerza en cautiverio por un indio que la sometió y la ultrajó, y toda la obra de Tabaré es un enorme derramamiento del alma por esa mujer que fue sojuzgada, vilipendiada, ultrajada por el indio. Todo el trabajo, cuando uno lo termina de leer, es una invencible repugnancia hacia ese desgraciado del indio. Pero claro, ¿quién leyó a Tabaré? ¿O a quién importa Tabaré o Zorrilla de San Martín? Entonces esta mujer puede decir esto en contra de España, en contra del catolicismo, en contra de la fe, total, la gente que sabe. O sea, acá pasa lo mismo. Una imagen en la televisión de una película de un cura quemando a un hereje haciendo una hoguera queda grabada para siempre, porque total, la gente que sabe. Y lamentablemente la Iglesia descuidó o descuida su función docente y no se enseñan estas cosas, y efectivamente los libros rectificatorios duermen en los anaqueles. Por eso hay cuestiones que no son puramente intelectuales, sino que están vinculadas a nuestra reacción apologética, tenemos que conocer estos temas no por una cuestión intelectual. Además, el que tenga vocación intelectual leerá 200 libros sobre Galileo, pero no es primeramente una cuestión intelectual, ya no es una cuestión intelectual. Yo con estos difamadores tengo una cuestión personal, es una cuestión personal, porque están ofendiendo y atacando lo que yo amo, están odiando lo que yo quiero. Entonces, yo lo que quiero es esperarlos en la esquina, eso es lo que quiero. Desde el punto de vista intelectual, tan siquiera. Es decir, quiero que venga acá el señor Legoff y que me diga cómo prueba lo de Pedro, el inquisidor, cómo hace para probar eso. ¿Cómo hace para probar lo de Galileo? Es imposible. Es una mentira, es una trampa. No hay reacción. Vamos a seguir con Galileo. Para ver hasta dónde se llega. Eso es segunda aclaración. Señor, ¿y lo usaba entonces? ¿Por qué lo citaron? Ya voy a llegar, un segundito. No, voy a ir por partes. Primera aclaración es esta. Segunda aclaración. Los cardenales que lo citan a Galileo y que lo condenan después de un proceso eran hombres de ciencia. ¿No ves? Quiero decir entonces, y es la segunda aclaración, que quienes lo estaban juzgando no eran improvisados, eran científicos, muchos de ellos más importantes que el mismísimo Galileo, tal el caso del cardenal Bellarmino. Tercera aclaración, cuando salió el tema del giro de la Tierra, famoso, esos cardenales justamente lo corrigieron científicamente porque Galileo había cometido algunos errores en su desarrollo científico. Estos cardenales, prima facie, no lo rectifican teológicamente, sino que lo rectifican científicamente. Por ejemplo, Galileo decía que las mareas eran provocadas por la sacudida de las aguas a causa del movimiento de la Tierra. Como la Tierra giraba alrededor del Sol, la Tierra para Galileo era como una especie de coctelera o un ascensor en mal estado, y ese movimiento de la Tierra producía la marea. Los cardenales le dicen: no, señor científico, no, el flujo y el reflujo del agua del mar se debe a la atracción de la Luna. Lo cual era cierto, tenían razón los cardenales, era una cuestión científica, no teológica. Galileo se les burla y los llama asnos. Era muy común esta reacción en Galileo. Cada vez que lo corregía científicamente, también lo deja por escrito, el que lo corrige es un asno y un obcecado. Era verdad entonces lo que decían los cardenales, que eran hombres de ciencia. Tenían razón los cardenales, no tenía razón Galileo, pero Galileo se rió de ellos. No era el primer error científico que había cometido Galileo. Los cardenales también lo corrigen en otro punto. En 1618 habían aparecido en el cielo unos cometas. Galileo decía que eran ilusiones ópticas. Los cardenales le dicen: no, hemos estudiado en el Observatorio Astronómico de Roma y no son ilusiones ópticas, son cometas. Pero Galileo decía que los jesuitas que afirmaban que eran cometas eran unos asnos, y vayan considerando estas cosas para medir la personalidad de Galileo. Cuarta aclaración: la Iglesia no se oponía al heliocentrismo. Esto lo vamos a repetir por lo menos una vez más para que queden claros. La Iglesia no lo cita a Galileo por causa del heliocentrismo. La Iglesia no le pide a Galileo que rectifique la teoría heliocéntrica. La Iglesia no condena la teoría heliocéntrica. Pero cuando Galileo tuvo que demostrar el heliocentrismo, diciendo que era más que una hipótesis, que era una tesis, no pudo demostrarlo. Y entonces la Iglesia le pidió cautela en las afirmaciones teológicas que él deducía del heliocentrismo, porque las acotaciones teológicas que Galileo deducía del heliocentrismo, entonces hipótesis, esas acotaciones teológicas sí cuestionaban la autoridad de la Sagrada Escritura. Y este era el punto de fricción. La primera prueba experimental de la rotación terrestre, o sea, del heliocentrismo, data del año 1748, o sea, más de un siglo después de la muerte de Galileo. Y por lo tanto, tenían razón los cardenales cuando le dijeron: vea, mi amigo, nosotros no le decimos que esta hipótesis sea incorrecta, y vamos a ver por qué después. Pero si por el momento usted no lo puede demostrar empíricamente, y el método científico, en la ciencia que usted ha elegido, es empírico, no se apresure, y menos en sacar consecuencias teológicas. Además, para ver esa rotación, para constatarla ya visualmente, va a haber que esperar hasta 1851 con el famoso péndulo de Foucault. Por lo tanto, tenía razón los cardenales cuando le pedían que no se apresurara y sobre todo que no sacara conclusiones teológicas precipitadas. En el año 1633 del proceso a Galileo, muchos católicos y los cardenales adherían al heliocentrismo. ¿Por qué? Porque la teoría heliocéntrica había sido ya sostenida y defendida por Nicolás Copérnico medio siglo antes que Galileo. Galileo no inventó el heliocentrismo. El descubridor de la teoría heliocéntrica fue Nicolás Copérnico. Ahora bien, no sé si ustedes saben que Nicolás Copérnico era sacerdote católico, polaco y canónigo de Cracovia, que dedicó su obra a Pablo III, el cual la leyó, la aprobó y lo felicitó. La obra, que fue objeto del elogio del Papa Pablo III, se llama Las Revoluciones de los Mundos Celestes, de Revolutionibus Orbis, escrita en el año 1543. A la muerte de Copérnico, el obispo Cromer levantó un monumento sobre su tumba en la catedral de Freiburg, de manera tal que Copérnico fue un autor católico con todos los respaldos de la Iglesia, y Copérnico demostró por primera vez la teoría heliocéntrica. Por eso el punto de discusión no es el heliocentrismo, sino las osadías teológicas, concretamente escriturísticas, que Galileo deducía de la teoría heliocéntrica, sosteniendo concretamente que la Biblia era falsa y no era confiable, porque la Biblia sostenía las afirmaciones anti-heliocéntricas. Ahora bien, un dato que les quiero decir para que también lo sepan: Copérnico, el heliocentrista, Copérnico, el católico, Copérnico, el defendido por Pablo III, el científico respetado por la Iglesia, fue repudiado por Lutero. Y esto tampoco se dice. El protestantismo atacó el heliocentrismo. Lutero atacó el heliocentrismo, no la Iglesia católica. Quinta aclaración, o me confundo con la numeración. Quinta aclaración: Galileo no pasó ni un solo día en la cárcel. Durante el proceso en Roma, se alojó en una residencia de los jardines del Vaticano, que tenía 5 habitaciones y un servicio personal. Y después de la sentencia, fue alojado en una maravillosa villa, en Villa Medici, en el Pincio. De manera tal que esto también es absolutamente falso y debe ser descartado. Desde aquí fue trasladado como huésped de honor al palacio del arzobispo de Siena, y finalmente, como leíamos recién, llegó a la elegante villa en Arcetri, cuyo significado era il gioiello, o sea, la joya, de manera tal que estaba educado en un lugar lujoso, eso quiero decir. Nadie le impidió proseguir con su trabajo científico. Publicó otros estudios, el más importante de ellos se llama Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Es decir, pudo seguir investigando. Murió el 8 de enero de 1642 a los 78 años en su casa, con indulgencia plenaria, bendición pontificia y los cuidados de una de sus hijas monjas, de cuya hija también vamos a hablar a la brevedad. Sexta aclaración. La Iglesia no usó con Galileo Galilei ningún argumento ad hominem que podría haber utilizado. ¿Por qué digo esto? Porque Galileo Galilei en su vida privada fue un crápula. Y la Iglesia tranquilamente le podía haber dicho: vea, don Gali, no me venga acá con heliocentrismo, ni que la Biblia esto, la Biblia lo otro, que usted tiene una situación irregular y escandalosa. ¿Por qué digo esto? Porque no se casó, sino que se amancebó con Marina Gamba. Y cuando se cansó de la Gamba o de la Marina, se fue. Tenía dos hijas a las que metió por la fuerza en un convento, en el convento de San Mateo de Arcetri. Las niñas se llamaban Virginia y Livia, tenían 12 y 13 años, y las leyes eclesiásticas prohibían que a esa edad se pusiera forzadamente a dos niñas, ya con el recado de que fueran designadas para ser religiosas. Virginia, una de las hijas, aceptó esa vida y fue una buena religiosa. Livia enloqueció, y nadie dice nada, y todo el mundo feminista, reivindicador de los derechos irrestrictos de todos, animales, hombres, mujeres, diputados, senadores, quien sea, nadie dice nada de la barbaridad que hizo el señor Galileo. Ahora bien, ningún eclesiástico le reprochó su situación familiar a la hora de las controversias. Muy diferente habría sido la suerte de Galileo de haber vivido en Ginebra, en la Ginebra de Calvino, donde decapitaban a los concubinos. Una buena tenía que tener Calvino. Decapitaban a los concubinos. ¿Qué hubiera pasado si Galileo hubiera llegado a Ginebra y no a Roma? Así que usted se separó de la Gamba y usted a sus dos hijitas la dejó en un convento. Bueno, decapitación. Galileo fue convocado en principio por no respetar los pactos, y aquí en parte sigo respondiendo a la pregunta de Juan Ignacio. ¿Por qué? Porque también hubo un quebrantamiento de los pactos que motivó la citación de Galileo, porque Galileo había escrito un libro llamado Diálogos sobre los dos mayores sistemas del mundo. La Iglesia le había dado la aprobación a este libro, pero incriminando algunas cuestiones y algunos puntos. Se le había concedido el imprimatur, digámoslo así, a condición doble, bajo dos condiciones. Primero, que no presentara sus argumentos como teoría, sino como hipótesis. Y segundo, que no recurriera a la autoridad de la Sagrada Escritura desprestigiándolas. Eran las dos condiciones que la Iglesia le puso. Galileo no respetó ninguna de las dos condiciones. Por eso, porque no respetó ninguna de las dos condiciones, lo cita. Pero el libro por el cual he citado, el libro había sido leído y aprobado por Urbano VIII, haciéndole estos dos reparos. Ahora, piensen en esto. No es común que el Papa lea un libro de un científico. Yo no le puedo mandar al Papa Juan Pablo II un librito mío, se atirá, soy investigador del CONICET, dígame qué le parece este libro mío. Entonces se imagina que no pasa el correo, lo cual es lógico. A Galileo, el Papa le leyó el libro, le dijo: Galileo, está bien, pero mira, corregí esto. Sí, pero no lo corrigió, lo publicó burlándose del Papa, expresamente, se burló del pontífice. Entonces lo llaman a comparecer. ¿Tenían o no tenían razón los cardenales cuando le dicen: vení, ¿qué hiciste con el libro? Estuvo todo el tiempo que fue llamado a comparecer defendido por el cardenal Bernardino. Creo que no necesito decir que el cardenal Bernardino no era un monaguillo de una parroquia de barrio. Y también fue defendido, había sido defendido por el Papa Pablo V, De modo que los papas defendieron a Galileo y esto tampoco se dice. Bien, voy llegando al final de este punto que es el más doloroso. En diciembre del 92, en la Pontificia Academia de Ciencias, se habló de Galileo. El Papa habló de Galileo. Y hubo allí una especie de disculpas por lo acontecido, que a mi juicio no fue prudente. De cualquier manera tengo que decir que las palabras del Papa, como pasa siempre, también fueron tergiversadas o citadas en forma incompleta, porque el Papa en ningún momento acusó a la Iglesia de haber oscurecido o impedido la ciencia, sino que simplemente habló de un desencuentro. Cuando encuentre el texto que traje, se los voy a leer, porque es muy interesante el texto de Juan Pablo II sobre ese punto. Me parece que está aquí. El asunto fue así: el 31 de octubre de 1992 se cumplía el 350 aniversario de la muerte de Galileo Galilei, y el cardenal Popar, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, le entregó a Juan Pablo II las conclusiones de un documento que habían elaborado sobre Galileo. El Papa va a la Academia Pontificia de Ciencias y lee una locución referida a Galileo con ocasión de los 350 años de su muerte. La declaración pontificia, insisto, a mi juicio no fue de las más felices, pero también debo reconocer que fueron tergiversadas, porque dice así: desde el siglo de las luces, dice el Papa, hasta nuestros días, el caso Galileo ha constituido una especie de mito en el que la imagen de los acontecimientos era bastante lejana respecto a la realidad. Bastantes hombres de ciencia han pensado de buena fe que existía una incompatibilidad entre el espíritu de la ciencia y su ética de investigación, por un lado, y la fe cristiana, por otro. Ha sido una trágica y recíproca incomprensión. De manera tal que hay, por un lado, una disculpa a Galileo que a mi juicio no merecía Galileo. En realidad, la disculpa la merecía, de parte de los agresores de la Iglesia, por quienes la habían difamado. Pero también hay dos aclaraciones muy concretas que se han negado. La primera, por la que el Papa dice que se constituyó en un mito alejado de la realidad. O sea, en alguna medida está protestando contra una falsificación histórica. Esta protesta pasó inadvertida. El Mare Magnum periodístico que decía con grandes títulos: el Papa pidió perdón por Galileo. El Papa pide perdón para los periodistas, por todo, por todo. Se levanta a la mañana, le dice al edecán de turno, perdón, porque se tropezó. El Papa pidió perdón al edecán. Bueno, el Papa pide perdón por todo, para los periodistas. O sea, no se aclara esto. Y lo segundo, que se habla de un desencuentro recíproco desde los tiempos del iluminismo entre la fe y la ciencia. De cualquier manera, en este recordatorio de los 350 años de la muerte de Galileo, también en esa Academia Pontificia de Ciencia se dijeron algunas cosas muy interesantes, de las cuales dos por lo menos les quiero comentar. Lo primero que se afirmó en ese homenaje es que Galileo pudo seguir con sus investigaciones científicas, que nadie lo obstaculizó después de la retractación que él hizo de sus errores en el campo teológico y no científico. Nadie le prohibió que siguiera adelante con sus investigaciones, e incluso se mencionó expresamente a ciertos discípulos, Cavalieri, Viviani y Borelli, discípulos de Galileo post-proceso. Y lo segundo que se aclaró es que gran parte de la obra inicial de Galileo está basada en notas de clase y en obras de cinco profesores jesuitas de la Universidad Gregoriana, con lo cual también se destierra otra parte del mito de que Galileo Galilei habría hecho lo que hizo en materia científica a pesar de la Iglesia Católica. ¿Cuál fue la reacción de Lutero frente al heliocentrismo? Dice así Lutero: la gente le presta oídos a un astrólogo improvisado que trata de demostrar en cualquier modo que no gira el cielo sino la tierra. Para ostentar inteligencia basta con inventar algo y darlo por cierto. Lutero dice eso, qué curioso. Tan luego es el inventor de algo para ostentar inteligencia, el inventor del libre exam, pequeño detalle. Pero dice Lutero, este Copérnico en su locura quiere demostrar todos los principios de la astronomía. Copérnico, no lo hemos visto, era católico, fue el verdadero descubridor del heliocentrismo y aprobado en su trabajo científico por el mismísimo Papa. Lutero no fue el último ni el único que atacó al heliocentrismo, que atacó a la ciencia, digamos. También lo hizo otro protestante famoso, que es Melanchthon. No toleraremos semejante fantasía. La fantasía era que la Tierra da la vuelta alrededor del Sol, curiosa fantasía. Y Kepler, sostenedor del sistema copernicano, fue expulsado por blasfemo del colegio teológico de Tubinga, que era protestante, y tuvo que abandonar Alemania y refugiarse en Praga. ¿Quién le dio refugio a este protestante heliocentrista, atacado por heliocentristas por sus hermanos protestantes? ¿Quién le dio refugio? ¿Quién le dijo vení e investiga tranquilo? La Universidad Pontificia de Bolonia. Todo al revés. Todo está hecho a propósito. Todo ha sido mentido. No sé si han sentido hablar de un famoso judío marxista llamado Bertolt Brecht, cuyas obras fueron llevadas muchas veces a la pantalla. Bertolt Brecht nació en 1898 y murió en 1956. Vivió en la época del nazismo en Alemania y fue desterrado por el nazismo. Y escribió un libro que se llama Vida de Galileo, que ha sido llevado mil veces a la pantalla y al teatro. O sea, hasta no hace mucho en Buenos Aires se daba la Vida de Galileo de Bertolt Brecht. Bueno, en fin, yo he leído la obra de Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Por supuesto es una apología de Galileo Galilei y es una condena a la Iglesia. Todos estos pasos que yo puse aquí aparecen de un modo esplendente en la obra de Bertolt Brecht. Sin embargo, a pesar de que es una apología, Bertolt Brecht en su obra reconoce lo siguiente: el periodo más fecundo de la vida de Galileo comienza con una estafa. Vende a la República de Venecia un telescopio como si fuera de invención propia. Esto le significaba una cantidad de florines, que eran más de 1000 anuales, cuando en realidad el telescopio era una copia de otro flamenco. Gusta vivir de los placeres, dice Bertolt Brecht de Galileo. Su discípulo Andrés le dice: vuestras manos están sucias. Y Galileo le contesta: más vale sucias que vacías. Este hombre le suelta el mundo, indudablemente. Yo me ensucio las manos, pero no están vacías. Es decir, me lleno de plata. ¿Me dan 5 minutos más? Termino. Le quiero leer algunos párrafos de este libro muy bueno de Messori, Leyenda Negra de la Iglesia. Es un buen libro. Es un libro de divulgación muy bueno. No quiero rebajarlo con esto, pero quiero decir que desdichadamente no suele citar las citas, no suele citar las fuentes, justamente por el mismo carácter de divulgación que tiene. Pero le voy a leer algunos párrafos porque vale la pena. Le dedica varios capitulillos al tema de Galileo y son buenos. Dice así: Galileo ya levantaba sospechas por haberse equivocado alguna vez en el caso de los cometas, por ejemplo, y precisamente en el plano predilecto de lo experimental. No tenía pruebas a favor de Copérnico y la única prueba que aportaba era totalmente errónea. Un santo y sabio de la envergadura de Roberto Bellarmino y junto con él otra figura de gran talla, el cardenal Baronio, que es un importante cardenal que atacó también al protestantismo y defendió a la Iglesia en una célebre disputa con los inspiradores de Magdeburgo, se declaraba dispuesto a atribuir a la escritura un sentido metafórico, por lo menos en las expresiones que las nuevas hipótesis astronómicas pondrían en entredicho. Pero solo cuando los copernicanos fuesen incapaces de aportar pruebas científicas irrefutables, y estas pruebas no llegaron hasta un siglo más tarde. Un estudioso como Georges Benet piensa incluso que la decisión del Santo Oficio de retirar el libro de Galileo no solo era legítima, sino también consecuente en el plano científico, como el rechazo de un artículo inexacto y sin pruebas por parte de la dirección de una moderna revista científica que pudiera ocurrir hoy. Mientras Copérnico y todos los copernicanos se quedaron en el plano de la hipótesis, nadie dijo nada. El Santo Oficio no se entrometió para poner fin a una discusión libre acerca de datos experimentales que iban apareciendo. Se reaccionó duramente solo cuando se quiso pasar de la hipótesis al dogma, cuando empezaron a surgir sospechas de que el nuevo método experimental se iba convirtiendo en religión, en aquel cientificismo en el que, en efecto, degeneraría con los años. Galileo no fue condenado por lo que decía, sino por cómo lo decía. Como carecía de pruebas objetivas, fue solo apoyándose en un nuevo dogmatismo, en una nueva revisión de la ciencia, como pudo lanzar contra estos colegas expresiones como las que se encuentran en sus cartas privadas, que no aceptaba de inmediato y por entero el sistema copernicano, era textualmente un imbécil con la cabeza llena de pájaros, alguien apenas digno de ser llamado hombre, una mancha en honor del género humano, alguien que se ha quedado en la niñez y otros insultos parecidos muy comunes en boca de Galileo. En el fondo, la presunción de ser infalible parece estar más del lado de Galileo que de la autoridad eclesiástica. Recientemente, dice Messori, con inteligencia, el heredero de los inquisidores, el prefecto del Santo Oficio, el cardenal Ratzinger, ha explicado, miren qué interesante, que una periodista alemana, firma famosa en un periódico laicísimo, expresión de una cultura progresista, le pidió a él, a Ratzinger, una entrevista sobre el nuevo examen del caso Galileo. Naturalmente, el cardenal Ratzinger esperaba escuchar las jeremiadas de siempre sobre el oscurantismo, el dogmatismo católico, etc. Pero fue al revés. Aquella periodista quería saber por qué la Iglesia no había frenado a Galileo, no le había impedido proseguir con un trabajo que está en los orígenes del terrorismo científico, del autoritarismo de los nuevos inquisidores, los tecnólogos, los expertos. Brillante. Ratzinger explicaba que no se había sorprendido demasiado por la actitud de esta periodista. Simplemente aquella periodista era una persona informada que había pasado del culto moderno a la ciencia, a la conciencia postmoderna de que científico no puede ser sinónimo de sacerdote de una nueva fe totalitaria. Sobre la utilización propagandística que se ha hecho de Galileo, que lo ha convertido de hombre con humanísimos límites igual que todos, en titán del libre pensamiento, en profeta sin mancha y sin temor, ha escrito cosas interesantes la filósofa católica Sofía Vanni, uno de los pocos nombres femeninos en esta disciplina. Y bien, les leo lo que dice la filósofa. Lo de los únicos nombres lo dice Messori, quiero aclarar. Tiene razón, pero lo dije por las dudas. Se aplicó bastante economía con mi bocadillo. Bueno, dice la filósofa católica, tanto vale el tormento del espíritu del gran Galileo como el tormento del espíritu trastornado de la pobre Sor Arcángela. Sor Arcángela era libre, la hija que se enloqueció cuando la metió en convento a los 12 años. Escuchó las moscas, no, me quiero cagar de la chica. No, se las moscas. Y la abandonó y no lo vio nunca más. Entonces esta muchacha, filósofa católica, feminista, dice, ¿cómo? Y Sor Arcángela sufría y nadie dice nada. Y los derechos humanos de esta mujer no cuentan. Obligada por su padre a hacerse monja a los 12 años. Y si seguimos diciendo que, por Dios, Galileo es Galileo, mientras que Sor Arcángela no es más que una oscura mujercita, para cumplir afirmando, al menos implícitamente, que atormentar a uno es culpa mucho más grave que atormentar a la otra. Nos estamos dejando encantar por el poder y el éxito. Pero desde este punto de vista, ya no tiene sentido hablar de espíritu, ni para reprochar los delitos cometidos en su contra, ni para exaltar sus victorias. Bien, hasta aquí Messori. Y hasta aquí, por hoy, Galileo. Vamos al recreo que me van a matar.